programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Acomódese y relájese, que el viaje es largo y placentero. Bienvenido. En el viaje al parlante nativo, usted encontrará todos los detalles referentes a lo que ocurre en la escena musical ecuatoriana. Esperamos que disfrute. Siga, siga al fondo, joven, atrás de la salida. Siga, siga, por favor, atrás de la salida. Venga, venga, parlante nativo, casa de la cultura, Quito, Ecuador. Siga, siga al fondo de la salida, siga, siga. ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Y ahora! Y ahora comienza el parlante nativo. El parlante nativo. ¿Qué dice mi gente? Ya estamos en vivo aquí al aire en el Parlante Nativo. Estamos con un super programón hoy y estamos con unos invitados especiales. De hecho, son unos invitados de lujo que acaban de llegar. Y les voy a contar un poquito de quién se trata, les voy a dar una introducción. Se trata de la banda más representativa del hardcore ecuatoriano, directamente desde Guayaquil. Estamos aquí con los señores de No Toquen, mis amigos. Una bienvenida especial aquí a la ciudad de Quito. ¿Cómo nos encontramos? Hola, hola a todos, saludos, gracias por la invitación. Un poco cansados, con sueño, pero después de la fiestita de ayer, pero contento de estar una vez más acá en la capital y compartir nuestra energía con toda esa gente que le gusta. Qué chévere. Claro, verán, les voy a contar, No Toquen se formó en el año 91 y ha sido una de las primeras bandas que ha salido del país. De hecho, ha sido una de las bandas que más ha representado la escena musical ecuatoriana, así que estamos con los invitados de lujo. Para comenzar vamos a ir con una canción de ellos mismos para que sepan de quién se trata. Vamos a escuchar Fabricante de Armas. Cuéntenos un poquito de este tema. ¿De qué se trata? Bueno, sí, gracias por la invitación. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los que están en sintonía del programa. Yo soy Julio. Aquí estamos con Gabriel cumpliendo a la cita. Un poquito cansado en realidad. Sí. Ayer estuvimos actuando en la Plaza Quitumbe. Fue excelente, ¿ah? ¿Eh? Siempre la predisposición de la gente, las bandas amigas, los organizadores nos han tratado muy bien. Hoy tenemos otra presentación por acá, por este sector de Quito. Ya vamos a hablar más adelante. Claro, ya. Y bueno, esta canción que ya tienes ahí lista, Fabricantes de Armas. Gabriel, ¿de qué año es? Fabricante de Armas me parece que es el 95. Sí, por ahí. Fue de las canciones que trabajamos con el primer line-up de la banda, ¿no? Uh-huh. Que compuesta por Carlos Avilés, nuestro primer vocalista, y una participación del bajo también, pues José Luis Mancero, y nosotros dos que hemos quedado de los cuatro miembros fundadores de No Toquen, ¿no? Gabriel y mi persona. Sí, pues, Fabricante de Armas, lógico, tal como escuchamos, ya la reconocemos. Una melodía que habla justamente en contra del armamentismo a nivel mundial, que se utiliza pues para agredir a otras personas, a veces pues sin ningún motivo, ¿no? Claro. Solamente intereses creados, que esto, el buen negocio de la guerra para algunos, pero mueve bastante dinero las armas, ¿no? Por supuesto, la guerra en sí es un buen negocio. Así es. Donde pero solo salen lucrados los interesados, nada más. Claro, los vendedores de armas, los fabricantes, sí, de armas, porque ahí pues la gente que padece en sí de estos problemas, creo que en algún momento de la humanidad todos lo hemos padecido, ¿no? Entonces pues estamos en contra de aquello justamente. Claro, vamos a escuchar de qué se trata y de una de las canciones más emblemáticas de la música ecuatoriana, Fabricantes de Armas en la Casa de la Cultura. Thank you. ¿Cómo está mi gente? Estamos al aire y estamos escuchando Fabricantes de Armas a cargo de los señores de No Token. Espero que les haya gustado mucho ese tema, a mí me encanta. Y bueno, vamos a comenzar. Cuéntenos un poquito de la trayectoria de la banda. Sabemos que No Token se formó en el año 91, donde los medios de difusión eran escasos. No había, bueno, aún no hay una industria formada, pero en ese entonces era mucho peor la situación. Claro, y también nos damos cuenta que, por ejemplo, en el año 91 fue la primera, en el año 95 fue la primera vez que salió No Token del país, ¿verdad? Sí, así. En noviembre del 95. Entonces yo quería hablar de esa experiencia. ¿Cómo fue? ¿Cómo lograron salir del país en esa época en la que no había medios de difusión como el YouTube, como este tipo de situaciones? ¿Cómo fue la situación? Es que en ese entonces también había, no sé, acá en el país, en Quito específicamente, un boom de traer bandas colombianas. De pum, estaba vino BCN, vino Ira, entre esos grupos vino Fertil Miseria, una muy buena banda colombiana con muchos años, siguen vigentes, siguen tocando. Y vinieron estas chicas, tocamos junto a ellas en Guayaquil, en Riobamba y aquí en Quito. Uh-huh. 3 días hicimos una mini gira junto a ellas y se formó una amistad entre esos 3 días, pero única, y ellas le gustó la banda también. Entonces dijeron, vamos a llevarlos a Medellín. Nos hicieron la invitación, bueno, quedamos de acuerdo. Obviamente no nos whatsappeamos ni nos mandamos mensajes por Facebook, sino que todo era por teléfono o carta o correspondencia. Se armó todo rápido y llegamos a un acuerdo y nos invitaron. Y ahora el viaje fue otra experiencia. Claro, sí. ¿Cómo fue? Bueno, ya una vez organizados para la fecha y todo aquello, decidimos pues ya finalmente irnos. Y digo decidimos porque a última hora se suscitó el asunto de que nuestro vocalista en aquel entonces, Carlos, no podía salir del país. Ya. Entonces pues busco un reemplazo en ese momento. Y por suerte pues mi hermano Malvadín Daniel, que actualmente toca el bajo, con José Chibolo, que actualmente canta en la banda, pues siempre han estado con nosotros ahí en los ensayos, pues lógicamente uno es mi hermano y el otro es contemporáneo a él, amigos de toda la vida en los ensayos y todo aquello, se sabían los temas. Y bueno, ¿qué les parece si nos vamos? Pues no, ustedes dos lo suplantan al otro. Perfecto, nos fuimos. Ya por ahí, mira, una cosa, ¿no? Claro. Ya, bueno, ya salimos, nos fuimos en bus. ¿Cuántos días fueron? Un día y medio de viaje hasta Medellín. Sí, más o menos. Haciendo transbordo por la frontera. Es que lo que pasa es que hay que acotar que se fue medio accidentado, porque ya cuando tenemos que viajar hubo paro de transportistas. Chum. No había carro de Guayaquil a Tulcán. Claro. Fuimos a Caquito, aquí a Tulcán tampoco había carro. Y pasamos a pie el Valle del Chota. Sí, hermano, caminamos. Toda la experiencia. Haciendo dedo. Ya la frontera, no me acuerdo si era Daniel o Chibolo, que no nos dejaban salir. Ah, sí, porque era menor de edad. Sí. Menor de edad y no podía salir. Chuta. Pero ahí, pues hablando, ya pudimos sacarlo. Y ahí. No, fue una experiencia medio complicada, pero placentera a la vez. Claro. Ya estando ya todo bien, excelente recibimiento. Bueno, llegamos a una escena un tanto desconocida para nosotros, en el sentido de que primera vez salía del país de nosotros, y que incluso, pues, según la historia de toda esta música underground, fuimos la primera banda under en salir del Ecuador, claro, ¿no? Uh-huh. Y bueno, allá fue como una alegría por parte de la gente que también ya nos conocía, porque ya habíamos publicado un cassette y ya se había distribuido por allá, se había corrido la bomba y todo bien. O sea, llegamos a un evento bien estructurado, bien organizado, bien producido. Ajá. Bastante gente, hicimos más amigos. Bueno, suena mal esa frase de decir nos metimos al público al bolsillo, ¿no? pero prácticamente la vamos a utilizar como que sí fue. O sea, hicimos una comunión bien chévere entre toda la gente y nos quedamos por allá. Fue un concierto, un día de concierto, una fecha, nos quedamos creo que una semana. Seis días nos quedamos por ahí. Sí. Estas son las aventuras del músico, ¿no? Cualquiera pensaría que si se va a un viaje es todo pagado. No, de hecho, de hecho sí. No fue todo pagado, sino que fue por tierra y tuvimos que hacer dedo porque no había transporte. O sea, no fue atentado, pero fue todo pagado. O sea, ¿para qué pagaron actuación? Nos pagaron transporte, nos hospedaron, absolutamente todo. Claro, era un asunto recíproco porque asimismo las bandas que venían en aquel entonces acá no venían por su peculio. O sea, la gente que organizaba en ese entonces los eventos aquí en Quito, sobre todo, les pagaba todo, les reconocía todo, ¿no? Entonces, pues, no iba a ser un caso diferente el de nosotros. Por más ganas que se tenga de ir a tocar a algún lugar. Cuestión de ser recíproco. Sí, claro. Entonces, nos respondieron todo como habíamos pactado y listo. Una, al volver también fue algo, bueno, pesado, porque como tú dices, bueno, ya ahora me toca regresar a la casa. Pero llegamos con la sonrisa de oreja a oreja, ¿no? Claro, después de dar un buen show y conquistar el público colombiano. Sí, todo chévere, muy acá. Sí, porque gracias a eso igual ya nos invitaron muchas veces más y a mejores condiciones. Sí, claro. Vamos a escuchar un temita que se llama Niño de la Calle. ¿De qué habla este tema? ¿Cómo fue escrito? ¿En qué se inspiraron? Ese tema también lo escribió Carlos Avilés. De hecho, pues Carlos tiene esa facultad muy interesante de escribir cosas reales bajo su perspectiva, su manera de ver las cosas, pero impactante también, ¿me entiendes? Una realidad del niño de la calle que vemos en todas las ciudades del Ecuador y del mundo, creo también, pidiendo plata y que es un niño que es rechazado. Problemas en su casa, sí. Y drogas, el padre, la madre, como, o sea, suele pasar, ¿no? Claro, y normalmente la sociedad da la espalda a estas situaciones, ¿no? Nos hacemos los ciegos. Como la mayoría de nuestros temas son historias reales. Sí, exactamente. Bueno, yo quiero mandar un saludo aquí al personal que nos está apoyando, Franklin Cruz y a nuestro amigo Panchito Viracocha, que está en los controles. Ahí un fuerte abrazo. Y vamos a escuchar El Niño de la Calle a cargo de No Toquen. Y suena en la Casa de la Cultura. ¿Cómo está mi gente? Y seguimos al aire. Estábamos conversando un poquito ahí tras cámaras. ¿Cómo fue la situación de grabar en ese entonces? No había la tecnología que tenemos ahora, no había estudios. Pero sabes que muy, ¿qué te diré? Muy contradictoriamente a lo que se piensa, no, por lo menos desde mi punto de vista, la primera grabación que tenemos nosotros, me parece una muy buena grabación. Sí. Me parece, y fue una grabación casera, completamente casera, o sea, donde ensayábamos en el cuarto, en el dormitorio de un amigo. ¿Ya? ¿Así? ¿Esta dimensión? De la dimensión de la cabina que tenemos tú, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la cámara la ponía contra la pared y ahí armamos la batería. Entonces, para grabar, el bajista nuestro tenía su amplificador debajo que la mamá le había regalado por un cumpleaños. Y ya con el bajo, Julio, tenías un amplificador de tu papá, creo. Sí, que era. Claro, yo me llevaba el amplificador de mi papá, me lo llevaba, no me lo prestaba. Ah, su papá también era músico. Sí, es músico, sí. Y otro amigo me prestaba su guitarra, Sergio, el guitarrista de Incarnatus, que todavía existe esa banda de black metal en Guayaquil. La batería era del amigo este que tenía, el de Pablo Aroca. Él tenía su batería y ahí ensayábamos y a la vez para grabar hicimos eso. Los amplificadores tenían un mix de cuatro canales, sí, un mix de cuatro canales. Entonces uno conectamos la guitarra, en el otro el bajo, en otro la batería, pero de un canal, unos micrófonos esos antiguos, chiquititos. Hicimos una compartición de compartición. Ahí mismo, tres micrófonos para la batería, lo conectamos en un solo canal y en el otro la voz. Y ahí grabamos. O sea, con nosotros fue aquello de querer es poder, ¿me entiendes? Claro. Queríamos, o sea, grabar y se pudo. La famosa frase tan trillada, que es hazlo tú mismo, la aplicamos, pero al pie de la letra. Claro, sí. Me dicen que así fue grabado Fabricantes de Alma. Así fue grabado el primer demo. El primer demo de 22 canciones, por decirlo así, porque hay unos temas que son muy cortitos, pero con eso nos dimos a conocer. De ahí están canciones que todavía tocamos, Desastre Popular, Críticas, Decepción, algunas temas cosas emblemáticos, sí, sí. Para que la gente se entere, fueron grabados en casa de sus propias manos. Así es. Hicimos aquello de querer es poder, porque aparte de que en aquel entonces ya bandas de Guayaquil habían grabado en algún estudio, en algunos estudios, en dos creo que habían en ese entonces, pero aparte de que costaba un poquito más y nosotros éramos muchachos recién salidos del colegio, no teníamos de la capacidad económica como para invertir en aquello, también las bandas que grababan rock pesado en aquellos estudios, como que, bueno, era un logro, chévere, bacán, se los aplaude, se los ¿cómo te digo? Tienen su mérito. Pero no era lo que nosotros estábamos buscando, porque no había en aquel entonces ingenieros de sonido o técnicos de sonido que sepan grabar música rock, que ya de por cierto pues es estridente, es distorsionada. Claro. Entonces pues nos decidimos con Gabriel, que hemos sido los que hemos estado más ahí en la situación, ya vamos haciendo la prueba, digámosle a Pablo, vamos a ver, Pablo tiene ganas, y entonces se lo hizo, hermano. Y en comparación para lo que empezaba a salir en aquel entonces de otras ciudades y de Guayaquil también, pues nuestro demo sonaba muy bien. Es algo que, modestia aparte, pues no nos agrada mucho. Una buena inversión de tiempo y de trabajo. Sí, ¿no? Sí, así es. Bueno, le recordamos que gracias a la marca Lobby Dobby estamos sorteando para todas las fans rockeras que les gustan o toquen, estamos sorteando tops, estamos sorteando algunos accesorios para chicas, así que ya saben, pueden contactarse con nosotros al 2220966 y pueden también vernos por nuestra página web en vivo. Estamos transmitiendo en audio y video, estamos transmitiendo vía Facebook, estamos transmitiendo a través de nuestra aplicación de Android, que es la radio CCE, la descargan, no pesa mucho y no se corta, está buenísima. Y también por nuestra radio frecuencia 940 AM, así que ya sabe, toda la gente que nos escucha puede llevarse esos accesorios de Lobby Dobby. Y bueno, vamos. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que hacer, verá. Primero tienen que llamar a pegarle un saludito a No Toquen aquí. Saludito, no una. Un saludito para los chicos de No Toquen. Con su número telefónico, WhatsApp. Claro, ahí si quieren les pasamos el número de Julio. O sea, ahí vamos. Sí, porque a mi amigo Gabriel hoy se le fue el celular en el taxi. PAB 2229, devuelve, taxista, sí. Choro. Que devuelve el celu, por favor. Sí, las placas son PAB labial 2229. Vamos a hacerle si lo quedar ve por ahí, si lo ve por ahí, díganle, oye, devuelve el teléfono que te robaste en la mañana del sí, sábado. Sí, porque apenas nos dimos cuenta de aquello, que no fue ni al minuto. Chuta. Llámalo, ya lo tenía pagado. Rapidito. Sí, entonces ya, a la voluntad, pero bueno. El mundo da vueltas. Claro, vamos. Cuidado a escuchar. Por la avenida Simón Bolívar. Se fue. Es peligrosa esa vía. Ya tengo la promoción para ese concurso. La persona que ve un celular nuevo se lleva una voy. Vamos a escuchar otro temita de la banda No Toquen. Y esto es Viva la Revolución. Háblenos, convérsenos un poquito. Bueno, ese tema se lo trabajó ahora en lo que es la última producción, Sociedad en Llamas, que recién tiene, ¿cuánto tiempo? Tiene que los 2 años ha salido el disco. ¿2014 era? Sí, finales, a inicios del 2015 salió el disco. Y bueno, esa canción la hicimos entre Gabriel y yo, todos metimos mano ahí, ¿no? Realmente, bueno, líricamente lo hicimos entre los dos, musicalmente todo. Ahora Chivo hizo una adaptación después al estribillo, al coro de la canción mejor. Listo, entonces vamos a escuchar cómo suena Viva la Revolución. ¿Cuál revolución? ¿Cuál revolución? Vamos a ver. Vamos a escuchar. ¿Queréis revolución? Hacedla primero dentro de vuestras almas. El amor a la humanidad, la constancia, el saber luchar, el saber hacer sacrificio todos los días, sin atiranarse. Mi gente, seguimos en vivo aquí con la banda No Toquen y sorteando artículos de Lobby Dobby, así que ya saben, no se lo puede perder. Oye Santi, ¿sí? Disculpa que te interrumpa, pero estaba después de escuchar así todo el background que tenemos aquí, ¿no? La música de fondo, como que vamos a poner un hardcore ahí de fondo. Vamos a ver así, no se olviden amigos, aquí estás con Doctor Sex. Para recomendarte todas las cosas que necesitas saber acerca de... Ya. Ese Don Julio nos va a quitar el puesto. Don Julio se ruchín. Chévere, chévere. Vamos a hablar un poquito de los inicios de No Toquen. Sabemos que en el año 91... pocas bandas eran las que salían, y peor con sus temas propios. La gente estaba acostumbrada a que venga una banda y nos toque los temas de las bandas que más nos gustan de afuera. Y no se aprecia tanto el arte ecuatoriano. De hecho, ¿cómo fue esa lucha? Realmente, o sea, en el 91 ya empezamos a hacer como No Toquen, ya teníamos una historia previa con Julio con el anterior bajista, con el primer bajista, una historia previa en colegio. Eso, ¿cómo se ganó la gente? ¿Cómo se ganaron a la gente que escuchen los temas de lo No Toquen? Lo que pasa es que, me imagino que acá en Quito también, Guayaquil, te vas a un concierto de vieja a todo el mundo, ¿no? Uh-huh. La típica cabello largo o vestido completamente de negro, ¿no? Uh-huh. Y las bandas que pegaban en ese momento eran la una hacía cover de Metallica y la otra Slayer, por decir algo, ¿no? Uh-huh. Y eso era el lo de siempre, puros covers. Nosotros fuimos también, hicimos cover, pero fuimos primero como éramos nosotros, con vestido, con pantalón corto, camiseta de colores, blanca, con caricatura. No andábamos uniformados de rockero. Un recluta, el otro con colores, o sea, nada que la gente... Primero nos queda viendo, decir, ¿y estos manes? Y cabellos cortos, o sea, ¿estos manes quiénes son? Estos pelados. Y tocamos, pronto fuimos y hacer otra clase de música, no el trash ni que estaba en ese momento. Un segundito, tenemos una llamada en vivo y que alguien que quiere saludar a No Toquen. El taxista, ¿qué es el taxista? Estamos en vivo, Panchito, con la llamada. Aló, ¿con quién hablamos? Hola, soy Belén, quería saludar a la banda No Toquen. Hola Belén, hola, ¿cómo Belén estás? Hola Belén. Ahí un saludito te mandan ellos también. A ver Belén, ¿nos llamas por los artículos de Lobby Dobby o por saludar a No Toquen? También por los artículos. A ver, verás. A ver, nos vamos a inventar un concursito ahorita, a ver. Si es que quieres llevar... ¿El apellido de Belén? ¿Cuál es tu apellido, Belén? ¿Y de dónde nos llamas? Artos. Muy bien. Artos. Artos, ah, ya. ¿Y de dónde nos llamas, Belén? De Quito. De Quito, qué chévere, ¿eh? Fan quiteña. Bueno, chévere. A ver, vamos a hacer una cosita, Belén, para que te lleves un artículo de Lobby Dobby. ¿Qué quieres, a ver, primero, la pulsera o el top? El top. Ya, a ver, tienes que decirnos, ¿qué le hacemos? El nombre de tres canciones de No Toquen, ya. Vamos, dale. A ver si se sabe. Unos tamborcitos ahí. A ver. Señor presidente. ¿Está bien? Niños de la calle y fabricantes de armas. Ah, ya, porque le sonamos, ¿no? bien, Belén. Te ganaste ahí tu top. Verás, para retirar tienes que ponerte en contacto con nosotros y tienes que retirarlo en la tienda de Lobby Dobby, que es en la Núñez de Vela y en la Iñaquita y Núñez de Vela, al frente de mi juguetería. Igual ya nosotros te mandamos la dirección por interno, pero felicidades Belén, te has ganado la camiseta. Así que... chévere, muchas gracias. Felicidades, un abrazo Belén. Un abrazo. Uy, ¿aló? Cerró rapidito. Llegó el papá. Llegó el marido. ¿Qué tal? ¿Qué haces escuchando esa música satánica? mira, ese es otro punto por el cual, o sea, creo que nosotros tuvimos una algo que nos diferencia, porque no andábamos metidos en la tendencia de ser los malos del rock and roll, ni de andar llamando la atención de manera negativa, ¿me entiendes? O sea, nosotros ya conformados como banda, sí salíamos reunidos todo el mundo en el barrio cuando ensayábamos por ahí o en el estudio donde estábamos, que bajen el volumen, que estos muchachos hacen muy... Pero todo el mundo pensaba que el rock es malo, es negro, claro, es satánico, es oscuro. Pero nosotros decíamos, no, vea, escuche lo que estamos hablando, o sea, ¿qué le parece? O sea, como que confianza con la gente por ahí. Vamos a hablar con términos modernos, estamos sociabilizando las letras de las canciones. De hecho, pues, hubo una temporada que ensayábamos en el garaje de la casa de Gabriel, en pleno centro de Guayaquil, entiendes, el garaje es la planta baja de la casa donde guardaban el carro, ¿no? Y... ahí metíamos los amplificadores y por ahí, oye, vente, que vamos a tocar acá. Amigos, se avancitas, estaban sentados en la vereda escuchando, ¿no? Ya. Y, no sé, era como algo diferente. Y pasaban los policías y nos veían, son estos loquitos que están haciendo bulla. No llamábamos negativamente la atención. ¿Me entiendes? Claro, más bien con conciencia. No había puñete, no había exceso de alcohol ni de nada de esas cosas. Por ahí el que chupaba hasta piñadito, una botellita. No era tan demostrativo como ahora. Pero Bueno, son cosas que nos ayudaron poquito a poco a madurar también a nosotros como personas, como músicos, y aquí estamos tratando de ser un buen ejemplo, ¿no? Claro. Porque todavía hay gente que mantiene una mentalidad retrógrada acerca de todo aquello que... Y hacen quedar mal a la industria rockera, a la escena del rock, ¿no es cierto? Sí. Claro, es un más terrible que nada que mal. Por eso se cierran espacios y dificultan después justamente, si no hay espacio... O sea, para hacer eventos no tan grandes, me refiero a eso. Es difícil, claro, que haya más producción. Apertura, sí. Claro. De hecho, aquí en Quito y en otras ciudades que hemos visto en estos últimos meses, que se está dando la apertura en lugares públicos para eventos, como el de ayer, por ejemplo, en la Plaza Quitumbe. Hay que cuidar. Aparte que hay que apoyar, hay que cuidar la buena imagen, ¿sí? Porque nosotros venimos de la gran ciudad, Guayaquil, pero no tenemos espacios... como para hacer un concierto así. O sea, existen los espacios donde se pueden hacer, pero no existe la facilidad. Tú vas a tocar las puertas de ciertas empresas o ciertas entidades que deben apoyar la cultura. Hablemos claro, municipio. Claro, municipio, cero cultura, al menos para el rock and roll. Le tienen miedo. Claro, como organizadores a veces vemos que vamos a tratar de organizar, por ejemplo, lo más... discriminado me parece que es la escena del hip hop, la escena del rock, la escena del reggae, piensan que es destrucción y no es así. Yo creo que como fans de estos estilos de música debemos cuidar la imagen para que nos den más espacios, para que se pueda difundir mejor esta cultura. Definitivamente. Claro que sí. Bueno, ¿qué les parece si vamos a un recesito? Vamos a escuchar una banda de Guayaquil mismo, ya que estamos aquí con el especial Guayaco. ¿Ya? Vamos a escuchar. No sé si han escuchado La Bicicleta del Diablo. Claro, bueno, loco, claro. ¿Qué tal? ¿Si les gusta? Sí, sí, muy bueno. No muy sé si siguen tocando, creo que ya no están tocando los muchachos. Están parados. Pero es una buena propuesta dentro de lo que estaban haciendo. Claro, vamos a escuchar La Bicicleta del Diablo aquí en la Casa de la Cultura. Y suena... Oh, dice mi gente? Y seguimos en vivo aquí con la banda Guayaca No Token, uno de los máximos exponentes del hardcore ecuatoriano, por no decir el máximo exponente. Así que bueno, les recordamos que nos escuchan en la 940 AM por la www.radiocce.com. Ahí estamos transmitiendo en vivo en audio y video. También vía Facebook, saludos mi gente. Y también estamos por nuestra aplicación de Android, Radio CCE. Así que bueno, estábamos hablando un poquito de la historia de No Token. ¿A qué se debe ese nombre, No Token? Mira, ese nombre no tiene ninguna aplicación particular. Más bien fue una cuestión accidental ponerle el nombre a la banda. Cuando nosotros ya estábamos convocados para abrir un concierto, nuestra primera tocada, íbamos como una banda colada, ¿me entiendes? No estábamos ni volante, nadie sabía que íbamos a tocar. De hecho, pues solamente iban a tocar dos bandas, que era Murano y Demolición. Y la noche anterior a ese concierto nos pusimos a libar. ¿A qué? A liobar, a beber. A festejar porque teníamos nuestro primer concierto. Sí, qué bueno, mañana vamos a tocar. Ah, sí, salir del garage. Pero no tenemos ningún nombre. ¿Cómo nos presentamos? No sé, bueno, por ahí salieron unos. Carlos dio unas ideas, Gabriel dio otras. Todos poníamos alguna idea, pero no nos sonaba muy bien porque, aparte de que aparecían nombres en inglés, o sonaban muy malditos para una banda de muchachos chaboretes en aquel entonces. Entonces, bueno. Y en esa discusión nos cogieron ya como las 4 de la mañana. Sí, así es. Y alguien dijo, no, fui yo que le dije, bueno, yo ya me voy a dormir porque mañana hay que tocar. ¿Ya? Y un buen amigo nuestro, hasta la actualidad, Jimmy Villasís, que también estaba con nosotros, dijo, ¿sabes qué? Mejor sigamos bebiendo y mañana no toquen. ¿Ya? ¿Ve? No toquen, dice este man. Sí, bla, bla. Como que quedémonos con ese nombre, sí, bueno, aparte que quién se va a llamar así. Y de hecho sí hay. De hecho sí hay una banda que se llama así, ahora una o dos. No, pero tocan música más light, así, otras cosas. Un segundito, tenemos la segunda llamada ahí que les quieren saludar. A ver, nos pasan en línea. ¿Aló? Hola Santi, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién me llama? Erika. Erika, ¿cómo estás? La gente de Radio Casa de la Cultura. Ay, qué chévere, Erika, un saludito. ¿A quién le quieres decir a la banda No Token? Felicidades por sus 26 años de trayectoria y que sigan dándonos música y luchando contra el sistema. Que nos sigan haciendo sacudir la cabeza, ¿no? Sí, muchas gracias. Por tu llamada. Qué chévere, qué chévere. Bueno, por ese mensajito. ¿Llamas por Lobby Dobby y por No Token? Sí, por los dos. A ver, qué chévere. ¿Qué quieres de Lobby Dobby? ¿Un top o un accesorio? Un top. Un top. Ya, chévere. Bueno, ¿sabes qué, Erika? Porque estamos de buen genio, te vamos a regalar de una, sin ningún concurso, así para que la gente se motive a seguir llamando. Gracias. Un saludo a todos. Ya, y más a la banda. Qué chévere. Muchas más a la banda. Qué chévere, Erika. A ver, dime tu nombre completo, por favor. Hello. Erika del Pilar Morales. Ya verás, tienes que acercarte a la Núñez de Vela en la tienda de Lobby Dobby y ahí te... tienes que llevar tu cédula también para saber que eres tú. Ah, ya, de una. Ya, Erika, qué gusto saludarte, un gusto. Estamos gracias. Ya, muchas gracias, wow. Chao. Bueno, continuando ahí con la conversación, entonces el pana dijo chupemos y no toquen. Así sí, es, tomando y mañana no toquen. Y nos quedamos así con ese nombre. Y el día siguiente ya, pues la participación y cómo se llama, bla, bla, bla, bla, y no toquen. No toquen, ¿qué es? Bla. Ay, no fuimos en la... Nos fuimos 26 años pero, con ese sí, nombre. Bueno, de hecho nunca pensamos llegar hasta el día de hoy. Nunca pensamos nada, o sea, éramos como que... No era como que sea un proyecto, vamos a hacer esto y ya en tantos años vamos... No. Nada, absolutamente no nada. Pero con el pasar de los meses nos entró el bichito de... Bueno, de seguir haciendo música propia porque teníamos algunas ideas ya desde el principio, ¿no? Y después grabemos algo, vamos a ver qué pasa y se empezó a distribuir el cassette y empezaron a caer las tocadas, a conocer más gente. Mira que no había internet, nada de esas cosas, éramos del correo, ¿no? Claro, eso es lo más admirable de No Token, que salió adelante cuando no habían esos medios de difusión tan masivos como hay ahora. Claro, ¿no? Comprábamos revistas, los fanzines que editaban acá, sobre todo en la Sierra, José Luis Terán con su contaminación. Bueno, más gente que se involucró con otros proyectos similares. siempre estábamos comprando, intercambiando. Bueno, se interesaban en la entrevista y aparecía el contacto, escribían, conocíamos gente de otros lugares, de otras ciudades, de otros países, intercambia música, espera 3 meses para que llegue, 3 meses para que regrese, cosas así. Fue una lucha constante, pero bueno. Claro. Y aquí estamos, loco, a la fecha pues hemos editado 2 cassettes, bueno, un cassette solo, que fue el primer demo, el llamado Los Cerebrados, después sacamos... un split con Agato, que es de Bélgica. Uh-huh. Que mira, ahí aparece, entonces ya entramos a grabar un estudio profesional. ¿La primera vez? Sí, fue nuestra primera vez en el 95, fue eso, ¿no? Mediados del 95. Sí. Después hubo la oportunidad de sacar otro cassette con una banda japonesa, un split en concierto. Una banda que se llama CFDL, ya ellos ya no existen. De Japón. Y tuvieron que ustedes viajar. No. Ellos grabaron allá y nosotros acá. Ajá. Y la producción se hizo pues ya lado y lado del cassette para cada banda. ¿Y cómo se pasaba en ese entonces? ¿Carta, correo? Sí, carta, ¿sabes? Correo profesional. Y envíale las grabaciones y las portadas y todo eso. Wow. Típico del mundo under, ¿no? Y de ahí pues empezaron a llover oportunidades para aparecer con una canción en algunos compilados que se hacían en Suecia, en España, en Brasil, en Estados Unidos. Y nosotros encantados, bien. Y aparecíamos de repente con bandas desconocidas para nosotros, pues entra en contacto. Y así, a la actualidad, pues bueno, ya tenemos 4 discos editados. Los cassettes también se reeditaron después por otros sellos de Guayaquil. Tenemos el primer CD oficial de la banda, se llama No Toquen 10 años, que apareció justamente cuando cumplíamos 10 años, en el 2001. Ahí Toquen están, nomás. Ahí aparecieron canciones como Punky Stein, La Hora del Impuesto. Se me van de NLP. Sí. Claro, canciones emblemáticas, ¿no? Sí. Que hasta ahora la gente las canta. Claro, cada producción tiene su tema como emblemático, sí, también. O sea, mira, que hay temas del primer demo, como estábamos, ¿no? De Desastre Popular. Uh-huh. Hay temas también de otra grabación que pasó, o sea, hay muchos temas que están muy emblemáticos en todas las producciones. Claro. En la actual también mucha gente le gusta algunos temas. Y ahí sacamos el Toquen Nomás, que es un concierto de la banda, ¿no? Con temas ya conocidos, y ahí va incluido lo que es el primer demo que sacamos en el 93. Uh-huh. Que es la misma grabación pero un poquito más digitalizada, pero pues, está increíble. Y de ahí pues lo que es el Sociedad en Llamas, que... Y el de Tim Marino de Opengüe. El de Tim Marino de Opengüe primero salió en cassette. De ahí se sacaron unas 4 canciones para un disco vinil que también sacamos bajo el sello de Chivolo Records. ¿El vocalista? Sí, ajá. Tiene su sello, que también está apoyando mucho. Actualmente él está promocionando un LP vinil con 37... No son 37. Creo que son 25 bandas de géneros diferentes de aquí de Ecuador. Hay death metal, grindcore, hardcore punk, y también otro CD que se llama Sin Fronteras Ni Banderas, que ahí vienen 37 bandas de solo hardcore punk y rock del Ecuador. Todo esto para apoyar a las bandas ecuatorianas, ¿no? Súper importante. Y se vende a un precio módico de, ¿cuánto? $7 creo que vale el CD, o 10 sí, dólares. Sí, $7. Sí. Qué bueno, un recopilado de lo mejor. Ajá. De la escena rock. Nuestro CD Sociedad en Llamas, ya te digo que ese es el primero que hemos grabado con la voz de José Jiménez, con Chivolo, que ha tenido una aceptación buena porque hicimos un tiraje primero inicial de unas copias, se vendió rápido. Después hicimos otra y ahí tenemos unas cuantas copias todavía para distribución. Y lo último que salió a inicios de este año, que es el DVD documental de nuestros 25 años de No Toquen. De nuestros 25 primeros años. Y viene acompañado de un CD tributo a la banda, que son 22 bandas de Ecuador y otros países tocando música de nosotros. Qué chévere ese material, supongo que está muy esperado. Sí, y ese material es buenísimo. El documental está buenísimo, y el audio de las bandas, porque son versiones versiones de cada banda. De cada banda. Por ejemplo, está Chancro Duro, por ejemplo. Uh-huh. Que hace una versión de un tema al estilo de ellos. Sí. Uh-huh. Una banda argentina de thrash metal, Hammer, que ahora viene el 15 de octubre también. Tocando temas de No Toquen. También tiene un tema de No Toquen. Sí. Con sus arreglos, al estilo de ellos, o sea, está buenísimo. Costa Fría, Costa Fría, también de nuestro amigo Edgar Castellano, un estilo, pero ellos hacen una música muy rara, así es un como doom experimental, sí. No sé, pero una locura, es un chiste. Tomaron un tema de nosotros que es rápido, ruidoso y violento, y lo han hecho, pero denso, de una manera que tú te quedas ahí. Ah. No, es un vuelo completo, es sí, una locura. Ese disco, son cosas interesantes. Recomendado, ¿no? 100%. Y nos llena en un sano orgullo, en sobremanera, porque es gente amiga que ha colaborado. Y bueno, esperemos que justamente la gente a la cual va a dirigir este trabajo, que es el público que nos sigue, la gente que escucha este tipo de programas, nos colaboren, nos apoyen, porque son producciones nuestras, ¿me entiendes? Claro. Nos endeudamos a veces para producir y ahí vamos adelante, o sea, todo con calma, pero o sea que el gallego es inclemente a veces, ¿no? Hasta que oiga, ya pague. Bueno, para continuar ahí con el programa, luego vamos a estar hablando de las próximas fechas de No Toquen, sí, en Quito y en varias ciudades del país, así que no se lo pierdan, gente, para que sepan dónde va a estar presente No Toquen. Y ahora vamos a escuchar, continuando con nuestro especial de música guayaca, vamos a escuchar al maestro Luis Rueda. ¿Qué tal? Está loco. ¿Te gusta Luis Rueda? Claro, buen amigo de muchos años, antes de la música. Claro, sí. Y un gran exponente también. Vamos a escuchar todo Rueda con Luis Rueda. Bacán. El tornillo, si la vida es una tuerca, hoy seremos el tornillo. Que no sea complicación, es exceso de intención. Quiero ser una fija. Sonido, si nos fuimos con un problemita técnico ahí, no rodó tanto. Estás en sintonía de tu radio favorita. Claro, bueno, continuamos aquí con el super especial No Toquen y vamos a escuchar dónde van a tocar. Bueno, sí, queremos motivar, invitar a la gente que está escuchando el programa para que nos acompañen, y no solamente a nosotros, sino a más bandas ecuatorianas que están ya previstas para las fechas que vamos a estar presentes. Y aprovechar el momento para agradecer a la gente de Lago Agrio, donde estuvimos hace ya tres casi semanas, un mes, ¿no? Tres semanas, un mes. La semana anterior estuvimos en Biblián, estuvimos también tocando en Guayaquil el 29 de julio. Estos son parte de presentaciones de este segundo semestre del 2017, que para nosotros está bueno. Bueno, ya estuvimos ayer en la Plaza Quitumbe. De aquí nos toca la presentación esta noche. Esta noche, Gabriel, ¿dónde va a ser? En la Casa Cultural. Casa Cultural Arte de Mente. Esto en la Luis Cordero. Luis Cordero. Por la zona. Ahí. Sí, vamos a estar con Veda, Oler Quiñones y 69 Segundos. Así es, a partir de las 8 de la noche, el costo de la entrada es de $10. Vayan, apoyen y diviértanse, bueno, ¿no? El día de hoy es de San Así es. Vamos, aprovechando también la gente que está aquí en la capital y puede asistir al evento, vamos a tener igual de venta los DVDs, los CDs, mercadería varias de la banda para que vayan preparados con la billetera gruesa. Llevarán plata, que hay buen material ahí. Sí, sí. Lo que pasa es que nosotros nos movemos con esos mismos fondos, ¿no? Uh-huh. Con eso financiamos nuestras grabaciones, parte de nuevas producciones de algún merchandising y también pues cubriendo gastos operativos de ciertos viajes. De aquí pues la próxima semana estaremos en una dupleta de conciertos en Guayaquil celebrando un aniversario de la gente de la radio Escenario Rock. Esto será en En la Plaza Colón. En la Plaza Colón, en la ciudad de Guayaquil, la entrada es gratuita. No. ¿No? Corrige. Por si acaso escuchen, la entrada cuesta $6. Ah, la entrada cuesta $6. Pero es a beneficio, ahí está la fundación, no recuerdo. Bueno, todos los fondos van así. Es la fundación con Alzheimer, entonces. No recuerdo. No sé, papá, debería de ir a inscribirte a la fundación. No, disculpe, bueno, y ahí en Daule. De ahí ese mismo sábado 9 estaremos en Daule tocando. La gente de Daule, parece, la gente dice, Daule, pero Daule es un pueblito. No, Daule es una ciudad muy bonita y tiene una afluencia de gente rockera de las cercanías, de Santa Lucía, de Nobol, de Petrillo, de sus lugares cercanos, que le mete muchas ganas a su nota. De hecho, pues este festival que van a hacer estos muchachos lo hacen una vez al año. Y también va a estar Profecía, va a estar Cuestión de Actitud, va a estar, bueno, algunas bandas locales de ahí de Daule también el día 9. Bueno, de ahí nos damos un brinco a octubre ya. A octubre, sí. En octubre estaremos el 6 aquí en Quito con Curare, celebrando los 15 años de esta excelente agrupación de amigos y todo bien. Claro, Curare, gran banda. Claro, y En el Rejón, sí. El 6 de octubre, viernes 6 de octubre. Y el sábado 7 estaremos también con Curare en la celebración de sus 15 años. Y la quinceañera. en Ibarra. Así que quienes se puedan desplazar hasta allá y la gente de Ibarra que nos escucha también, ahí nos daremos un abrazo. De ahí, pues, tenemos el 14 otra presentación en Guayaquil. El domingo 15 estaremos aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura junto a Hammer, a Ataque 77, Astra. No. Se me escapan algunos nombres de unas bandas que hablabas van. De Alzheimer, ¿qué? Sí, es malo que bueno, estaremos acá también compartiendo escenario con gente chévere. De ahí, 21 estaremos Guayaquil, 40 años. Así, el 21 celebrando 40 años del punk en la ciudad de Guayaquil, un evento que trae a bueno, son bandas locales, estará Pucarana, estará Tony Montana, estará Esputo Catatónico, estas bandas son de Guayaquil. Vendrá de México la agrupación que se llama Crata, una banda punk. De Colombia vendrán los Bisocios y también estaremos con Distorsión Social de Ambato, con Fallas Evolución de Quito. En fin, va a ser un festival como de 12, 13 bandas. ¿Cuándo es esto? Eso es el 21 de octubre en la ciudad de Guayaquil. Imperdible. Sí. Tiene un costo de la entrada de $12 que ya próximamente se irá anunciando dónde pueden adquirirlas a manera de preventa. De ahí tenemos en noviembre el 11 en la ciudad de Ambato. Sí, con lo que está, digamos, confirmado, ahí intermedio, por ejemplo, el 3 de noviembre, el 4 de noviembre, perdón, hay una fecha que está por confirmarse, depende de ciertas cositas. También está por confirmarse el 17 de noviembre un evento con celebrando los 25 años de la agrupación Cabas de Guayaquil. Ah, sí, también. En Guayaquil tenemos también posiblemente Macas en diciembre, o sea, agenda casi llena. Agenda llena, ya sabe la gente, si no puede a uno tiene que asistir a otro, hay bastantes opciones en Igual Guayaquil. Igual todavía, por si acaso algo interesado, todavía tenemos fechas disponible. Claro, están ahí todos los organizadores, contáctense con No Token. Y pilas, que se llena rápido la gente. Así es. Y ahora es como cambian las cosas. Ahora, antes te decían, oye, ¿qué vas a hacer? Ven a tocar el sábado. Me llaman un martes, miércoles. Ya, chévere. Ahora ya nos llaman con 5 meses de anticipación, 6 meses de anticipación. Bueno, directamente con la página de la banda que es No Token Hardcore Ecuador, el Facebook, esa directamente ahí, esa es la página oficial. Yo tengo mi página como guitarrista de la banda que es Julio No Token, pero para contratos, mercadería y todo lo referente a la banda, directamente con No Token Hardcore Ecuador, que esa página la maneja Gabriel, nuestro baterista. ¿Listo? ¿En YouTube los encontramos? YouTube. No, la busca, porque yo tengo también una cuenta que es Julio No Token, que ahí subo cosas de la banda. Yo pero, no subo casi nada, o sea, sí. Pero encuentra mucho de otra gente. Entonces, claro, sí, sí, tantos fans. De hecho, pues, si alguien filmó algo ayer, por favor, envíenlo al correo electrónico notoken@hotmail.com, que es así. Qué chévere. Está habilitado. Bueno, mi gente, lastimosamente el tiempo nos quedó cortito. No. Sí. Tal vez yo quiero que le den un mensaje a todos los músicos que están saliendo ahora. ¿Qué le recomiendan? Ya que ustedes son una de las bandas más representativas del país. Si un músico quiere salir, ¿qué le recomiendan para que lleguen lejos? Mira, yo te agradezco aquello de la banda representativa y todo aquello. Nosotros trabajamos de una manera muy tranquila, muy... Vamos a utilizar la palabra para que todo el mundo nos escuche y nos entienda. De una manera muy humilde. Nosotros no nos creemos ni la mamá de Tarzán, ni la última Coca-Cola del desierto, nada de esas cosas, porque nunca pensamos llegar a esto, ¿no? De hecho, pues, entre nosotros lo que prima es la afinidad musical, la amistad, la coenonía y las ganas de seguir trabajando adelante. Yo quiero saludar a mis camaradas músicos de todas las bandas, de todas las épocas, de todos los lugares, y que pisen bien sobre la tierra, ¿sí? O sea, que piensen siempre en brindar un buen espectáculo y así mismo se hagan respetar. Porque hay mucha gente que abusa, sinceramente, o trata de abusar. Entonces, claro, hay que seguir adelante. Apoyar este tipo de actividades, radio, prensa, la gente que de una manera nos hace trabajo recíproco, ¿no? Entonces, para seguir adelante. Las bandas con ahínco, empeño, cariño a lo que se está haciendo. Gracias, Luis. Y solo decir algo, que sean honestos con ellos mismos. O sea, no hagan por... Desde mi punto de vista es que no hagan música porque, ah, no, voy a hacer este género porque voy a hacer billete. No, sean honestos, hagan lo que les guste. A veces no se puede. Hagan lo que les guste de verdad, no sean hipócritas con lo suyo. Claro. Si lo hacen honestamente y con corazón, las cosas les salen bien por su propio medio. Qué chévere. Bueno, se nos acabó el tiempo, mi gente. Esto fue El Parlante Nativo con la gran banda No Toquen. Les esperamos todos los días sábados. Y ya saben, ahí estuvieron las fechas de No Toquen para que vayan a verles cuando se les ofrezca. Y bueno, mi gente, un abrazo y muchas gracias por estar en sintonía con nosotros. Nos vemos el próximo día sábado. Gracias, gente. Gracias. Gracias. Abrazos. Gracias. Gracias. En la parada le dejo. Gracias por su atención. Esperamos que haya disfrutado de su viaje. Siguiente parada, la Casa de la Cultura. Cuidado, cierro puertas. Negro toque tra, le roje monadas, no me hobby, tan es nalda, plenek me vas ahí. Hay de señas un daño, como caro se salga. ¿Qué? ¿Qué dice, loco? ¿No? Perdón. Gracias por acompañarnos en este viaje. Ya saben que en El Parlante Nativo encontrarán lo mejor del arte ecuatoriano. El Parlante Nativo.